Bueno, y lo veníamos diciendo, vamos a charlar un ratito. El jueves pasado fue una conferencia de prensa dura de el actual intendente de La Calera, Fernando Rambaldi, donde, entre otros, apuntó directamente al sindicato con algunas frases duras, por ejemplo, una mafia sindical o tildándolo de esa forma. Entonces tenemos la chance de dialogar. Antes de presentarlo a Rodolfo, vale recordar que el viernes fueron las elecciones en el sindicato, que esta conferencia Rambaldi fue un día previo a las elecciones, elecciones que terminó ganando el oficialismo. Rodolfo Barros está con nosotros. Rodolfo, antes que nada, te agradecemos la deferencia de charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Buen arranque de semana. Hola, buenos días. Le agradecido soy yo por darme el lugar a hacer mi expresión, expresar de acuerdo a la conferencia de prensa. Un gusto conversar con ustedes. Rodolfo, antes de meternos en los dichos del intendente y de preguntarte algunas cuestiones puntuales, nada, contanos un poquito cómo fue el viernes el acto eleccionario, donde el oficialismo termina ganando las elecciones. Bueno, sí, es correcto. El viernes 12 fueron las elecciones para la renovación de autoridad electiva en el Sindicato Municipal de La Calera. Se presentaron dos listas, la lista verde, Unidad Municipal, encabezada por el compañero Alejandro Busto, un compañero, como quien dice, que ha estado hace un tiempo dentro de la comisión directiva, la mía. En el caso particular de Barro, no me presento porque después de 32 años como secretario general, estoy gozando hace unos meses de mi jubilación. Me he jubilado con 42 años de antigüedad en la municipalidad y como 32 años ininterrumpido como secretario general en La Calera. Bueno, la otra lista fue la Celeste y Blanca, encabezada por Ivana González, que respondía en algunos términos a la gestión actual. Bueno, fue una elección democrática, un ejemplo, no hubo problema, la tranquilidad. Votaron el 97% del padrón que estaba habilitado y ganó la lista verde Unidad Municipal, encabezada por el compañero Alejandro Bustos, 165 votos contra 110 del otro grupo. Así que, bueno, pero lo más destacable de todo esto, el ejemplo de democracia sindical que hubo en esa elección. Y bueno, de ahí en adelante se trabajará, esperamos unidos todos, para encontrar las reivindicaciones que estamos solicitando y que los compañeros de la lista verde Unidad Municipal dieron en una cartilla donde ellos se comprometían con algunos puntos para reivindicar la situación de los trabajadores municipales de La Calera. Rodolfo, preguntarte por la conferencia de prensa de Fernando Rambaldi, donde habló de un montón de cuestiones, pero puntualizó en algunos puntos, sobre todo al sindicato, y de arranque ya trató como una mafia sindical. Preguntarte, nada, ¿qué sensación te dejó? ¿Qué vínculo tenés hoy con el actual intendente? Yo no tengo ningún vínculo con ningún intendente, ya sea ni amistad con ningún, incluido este, ni amistoso, ni política, ni nada de eso por el estilo. Por algo hace 32 años ininterrumpido, que no perdí ninguna elección, que fui candidato a secretario general y siempre tuvo posición y liderada por algún acercamiento a la gestión actual. Pero bueno, sí, lo he escuchado. Lamentablemente, me parece que son unas frases, no sé cómo decirte, pero incorrecta, mentirosa, falaz, hipócrita. Bueno, yo sabré cómo voy a actuar, eso te puedo asegurar que ya tengo la decisión cómo voy a actuar para contrarrestar todo esto. Aparte no me conoce, hace un mes que está acá y critica. Está bien, yo creo que es parte de la regla de juegos que hay. Lo que sí, que en 32 años nunca falté el respeto, ni agredí verbalmente ni físicamente a nadie. Tengo 42 años de antigüedad en la municipalidad, no tengo nunca, tengo una foja de servicio intachable, con ningún ejecutivo. Y sí, he defendido los derechos de los trabajadores a rajatabla, porque si hay algo que nunca utilicé, hacer demagogia ante la elección y darle una expectativa falsa al trabajador desde ningún punto de vista para que me voten o para que esté donde esté, ¿sí? Para que después no lo pueda cumplir. Y bueno, yo siempre actúo en base a eso, ¿eh? No he sacado, como quien dice, del contexto ningún tema, ni político ni nada. La única decisión y compromiso que tengo son con los trabajadores. Pero sí te digo, estimado, que a partir de hoy voy a actuar legalmente como corresponde, ¿eh? Yo no voy a contradecir ni ponerme a discutir verbalmente con nadie. No es mi tarea, no es mi función, no es mi política y no es mi río respetado toda la vida. Bueno, me tendré que demostrar él por los hechos. Voy a iniciar lo que corresponde, por la vía que corresponde, este reclamo. Bueno, él tendrá que demostrar todo lo que ha dicho, porque hay cosas que también ha dicho. Ha puesto en tela de juicio mi honorabilidad, mi apellido, mi familia, mis hijos, mis nietos. Y eso es grave, eso es grave. Cuando uno le toca la fibra íntima y golpean por donde más duele, y bueno, así voy a actuar yo. Quédese tranquilo. Yo, como quiero decirte, que tengo mandato como secretario general hasta el viernes 19, que va a asumir la nueva conducción, así que voy a actuar como corresponde. No voy a ponerme a discutir ni nada de eso verbalmente. Rodolfo, ¿por qué crees que fue contra, particularmente contra vos? Porque también, bueno, esto involucró parte de tu familia en estos supuestos a hackeos de los sistemas informáticos. Lo vinculás, a nosotros por ahí nos sorprendía que justo la conferencia un día antes de las elecciones del sindicato. ¿Por qué crees que fue puntualmente para contra ustedes? Es correcto lo que decís. Mira qué casualidad, un día antes de las elecciones salió con eso. Y vuelvo a decir, porque apoyaban a la lista opositora. Esto no lo estoy diciendo yo. Han subido reuniones, han bajado líneas, se han jugado ellos en esta elección que ganaba la lista que ellos apoyaban, la lista Celeste y Blanca. Le fue mal. Y sigue el sindicato y creo que, bueno, son las estrategias y las reglas del juego, como digo, ¿sí? Justamente un día antes de las elecciones, bueno, la gente demostró que había apretado. No apretó nadie. La gente sabe, uno tiene en 32 años el liderazgo que tengo. Me gustaría que esté presente en la asamblea hoy, porque también quiero aprovechar esta oportunidad, disculpame el tiempo que me da, gracias. Quiero informarte que la asamblea que venimos hace una semana y media no es por aumento salarial. Él no dijo en ningún momento eso. ¿Por qué el conflicto? Porque acá, en la anterior gestión, en junio, se hizo un decreto y se acordó por un acta en la reunión de Comisión de Relaciones Laborales, se pasaron 70 compañeros contratados a planta permanente. Él asumió el día de diciembre, el 11 de diciembre, y a la semana siguiente los bajó, pero sin ningún decreto, él, como dueño ese año, ¿sí? Lo mando de planta permanente a contratar. Y eso que él lo ha judicializado antes de asumir, está en la justicia. Entonces yo digo, ¿cómo? Tomó una decisión antes que la justicia despida. Entonces desconoce esto de la justicia. Bueno, eso también es un problema de él. Pero él no dice que es un problema de 70. Y acá, de los 70, le garantizamos la estabilidad al trabajador. No hay ninguna erogación más. Está con la misma erogación y está contemplada en el presupuesto de 2023. Se han cumplido lo que dice la ley y lo que dice el estatuto en la empresa municipal. Bien, en ese marco, Rodolfo, buenos días. Claramente esto tiende a complejizarse entonces, porque si es que, como dice usted, el municipio había marcado una alineación, digamos, con la lista opositora, al ganar el oficialismo, claramente, digamos, el conflicto no está en tratativa de solucionarse, sino que más bien después de todo lo que ha sido esta semana y la conferencia y las acusaciones, y teniendo en cuenta este tema que menciona usted de los 70 contratados, los 70 pases a planta, perdón, eso es lo que se visualiza, ¿no? Y sí, yo pienso igual que usted. Pero bueno, es una decisión que él la tomó, no sé si equivocada, autoritaria, como le querramos llamar. ¿Por qué? Porque se cumplieron los pasos. Pasó, se aprobó en el Tribunal de Cuentas los 70 compañeros le informo algo más. Fuimos a una reunión, a una audiencia, al Ministerio de Trabajo, donde lo recibió el propio Ministro de Trabajo, Omar Sereno, y le solicité personalmente que se homologara este acuerdo de los 70 compañeros. El Ministro de Trabajo homologó, por medio de una resolución, la homologación de los 72 compañeros, y tampoco lo desconoció. Entonces digo, pucha, si estamos equivocados, para que el Ministro de Trabajo, en su presentación del gobierno de la provincia de Córdoba, homologue un acuerdo entre las partes, entre la municipalidad y el sindicato, y yo lo desconozco, eso es grave. Pero bueno, él lo fue antes de que asumiera, lo dice siempre, lo ha judicializado a esto. Sabemos que en enero hay feria, no hay ninguna determinación, pero yo siempre digo, él ha tomado una atribución que puede tener como intendente, pero por sobre lo que decide la justicia. ¿Por qué no esperamos que la justicia se despida y diga, están bien designados o están mal? ¿Se gana o se pierde de las partes? Y en base a lo que diga la justicia, actuamos. Pero si yo tomo una determinación ante la justicia y desconociendo el acuerdo en el Ministerio de Trabajo de la provincia, se complica el panorama y se sigue la asamblea. Acá está la gente al frente de la municipalidad. Pero le aclaro que personalmente he hablado con el nuevo secretario general, que es un compañero que ha estado al lado en esta comisión directiva mucho tiempo, y el que nosotros, como yo me jubilé y no puedo ser secretario general, lo propusimos entre todos los trabajadores que él sea el secretario general, y ganó las elecciones. Yo di un paso al costado para que no sea Barro la piedra que esté frenando esto, y facultarlo a él, aunque no ha asumido, para que se vaya y se siente con el intendente a ver si encuentra alguna salida. Esto se llama tener tranquilidad y tener una decisión clara. Yo dejé de lado algunas cosas, pero en pos de mejorar y solucionar el decreto de 70 compañeros. Pero hasta hoy no hay ningún, hasta hoy, las 10 y cuarto, no hay ningún decreto que baje el anterior. Y yo que conozca, si hay un decreto vigente y lo quiero voltear, tengo que hacer otro decreto igual para votar el anterior. No hay. Hasta hoy, así cuarto, no hay ningún decreto. Esa es la realidad actual de los municipales de La Calera. Rodolfo, ¿y cómo siguen? ¿Van a seguir en estado de asamblea? Sí, estamos en asamblea permanente. Hoy desde 8 a 12 horas. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Hemos tenido alguna comunicación por la vía de la federación, a ver con el gobierno de la provincia, con el ministro, a ver si podemos encarrilar o encauzar donde nos sentemos en una misma mesa en las tres partes y decir, ¿de qué hacemos? Un impas, esperemos que se decida la justicia y después actuamos. Pero bueno, nosotros estamos votando todas las instancias. Cuando digo nosotros, el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Calera, estamos votando todas las instancias. No es un conflicto por el conflicto, sino agotamos todas las instancias de diálogo. Cuando se rompe el diálogo, de acuerdo, tendrá que actuar de esa forma. Pero la asamblea sigue, hoy hasta las 12 del día. Uh-huh. La última, Rodolfo, y agradeciéndote, ¿cómo se hace? Si bien es cierto, vos ya el viernes vas a dejar de ser el secretario del gremio, pero digo, Rambaldi apuntó contra todo el gremio cuando lo tilda de la mafia gremial, es para todo el gremio. ¿Cómo se hace para sentarse? Pues te tenés que sentar cara a cara, negociar, dialogar, tratar de ir para adelante, pero con acusaciones tan duras, tan profundas, y parece al menos complicado. Claro, seguro que tenés razón, se complica. Pero bueno, está buena tu pregunta. Creo que nosotros estamos votando en todas las instancias. Por eso, por medio de la Federación de Municipales, el compañero secretario general está arbitrando los medios desde Córdoba a ver si puede articular alguna reunión conjunta o con el ministro de gobierno, con el ministro de trabajo. No, acá, por más que Barros se vaya, yo tengo que dar un paso al costado para que haya una reunión y se sienten en la mesa a discutir este tema, la nueva utilidad del sindicato con el intendente, no tengo ningún problema. Al contrario, sí, por el bien del trabajador, a mí no pierdo nada, al contrario, sí. Con 32 años creo que me puedo ir bastante contento y tranquilo de la municipalidad. Y bueno, lo que gestionen o lo que digan, yo sé cómo actúo personalmente. En eso no lo quiero meter al sindicato ni a nada. eso va a ser, va a actuar legalmente y penalmente quien te habla, Rodolfo Barros, a partir de hoy o de mañana. Usted lo que pretende como sindicato, Rodolfo, es que esos 70 vuelvan a planta permanente, al menos hasta que se expida la justicia. Correcto, correcto lo que tu apreciación. Eso es lo que nosotros te estamos pretendiendo. Nada, no hablamos ni de aumento, ni centavos de sueldo, cuánto ha sido el costo de vida, no. Nosotros queremos solucionar el problema de los 70 compañeros, porque se ha cumplimentado con lo que dice la ley, con lo que dice el estatuto, con todo se ha cumplimentado. Rodolfo, gracias por el rato y bueno, la seguimos en cualquier momento. No, agradecido en nombre de los trabajadores municipales a ustedes que han tenido la grandeza de comunicarse conmigo para poder expresar y decir qué es lo que en esta situación de los trabajadores. El agradecido soy yo, ¿eh? Muchas gracias. Buenos días a ustedes. Un abrazo grande para ustedes. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra, Eric, de Rodolfo Barros, el actual secretario de...